parecía un pingüino y un gordo blanco es para el conejo. A veces sospecho que los dibujitos los hacen los grandes para que los chicos se crean el gran cuento del especismo, el mito de este antropocentrismo. A veces sospecho que hasta los dibujos los hacen los grandes para que de niños creamos el cuento.